En saludo al Día de la Estrella Luz, tuvo lugar hace poco la ceremonia de constitución del Centro Brasileño de Estudio de la Política de Songun en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, bajo la participación de las personalidades de partidos y entidades, incluidos el Partido de Patria Libre, el Comité Preparatorio por el Día de la Estrella Luz y la Asociación de Amistad Brasil-Corea y las Masas. En la ocasión, los oradores elogiaron las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, y los rasgos del gran hombre del máximo dirigente Kim Jong-un.